Bueno, cuando empezó esto, empezamos cuando se vino la pandemia, que los otros grupos no pudimos concurrir, y entonces para poder estar ocupado se empezó a hacer cosas pequeñas de carpintería, y con el tiempo fuimos innovando cada vez más, hasta llegar a todo lo que ves ahí. Se usa todo madera de pallet, no hay madera comprada, por ejemplo, es muy poquita, pero es toda madera reciclada. Y empezamos, ya te digo, en la época de la pandemia a trabajar con esto. Y la gente que los está escuchando, los está viendo en este momento, si se quiere contactar con ustedes para poder comprar estos productos, porque estoy viendo que tienen tremendos sillones, tablas, esto que es para fruteros, paperos. Para lo que vos lo quieras utilizar. Eso está a criterio de la persona que lo quiera comprar, le da la utilidad. Como frutero, como portamaceta, como... ¿Y cómo se puede contactar con ustedes las personas que quieran acceder a estos productos? Y esto, nosotros estamos de lunes a viernes a la mañana, allá al lado de la Mutual Vivir. Sí. Ahí estamos, la Mutual Vivir. Lo que sigue es la parte de vivero y carpintería de salud mental y la parte de chacra. Bien, muchísimas gracias. Ángel, acá estamos con Ángel de Huerta, que han traído... ¿Qué trajeron hoy, Ángel? Tenemos tierra fértil, iniciadores de fuego, planta de nogales, y también tenemos venta de miel pura de abeja, que producida por la chacra, por nosotros. ¿Cómo son los talleres que se desarrollan en el año? ¿Cómo la comunidad se puede acercar también a los talleres? Sí, nosotros producimos todo lo que es horticultura, trabajamos en la chacra y se pueden acercar a la calle de Amapola, en salud mental del Hospital Sati. Entonces, ahí los horarios que tienen los talleres de ustedes, ¿cuáles son? De lunes a viernes estamos, de 9 a 13. Bien, muchísimas gracias, Ángel. Listo, gracias. Muy amable.